Capítulo quinto. El camino expiatorio. Mientras Celia cumple su misión de caridad a la luz del Evangelio, volvamos a Roma, donde encontraremos a los personajes ya conocidos. 10 años habían transcurrido en el andar incansable del tiempo, desde que Elvidio Lucio y su familia experimentaban las más singulares vicisitudes del destino. A pesar de que en el medio social en que se movían disimulaban las amarguras, Fabio Cornelio y su familia sentían el corazón inquieto y angustiado desde el día infausto en que la hija menor de Alba Lucinia se había ausentado para siempre por la dolorosa imposición de su desdichado destino. A veces en la intimidad se comentaba que habría sido de aquella que Roma recordaba tan solo como a una muerta querida de la familia. La esposa de Elvidio era la que soportaba los más tristes padecimientos morales desde la mañana fatal en que le comunicaron los sucesos protagonizados por su hija. Alba Lucinia no poseía más la franca jovialidad y la espontaneidad de sentimientos que siempre había dejado translucir en los días felices, en los que su semblante parecía conservar indefinidamente las líneas graciosas de la primera juventud. Los tormentos íntimos surcaban su rostro en una expresión de angustia concentrada. En sus ojos tristes parecía vagar el fantasma de la desconfianza, que le perseguía por todas partes. Los primeros cabellos blancos, hijos de su espíritu atormentado, caían sobre su frente como el doloroso marco de su virtud sufriente y desolada. Nunca había podido olvidar a su idolatrada hija, quien aparecía en su imaginación afectuosa, errante y afligida bajo el signo tenebroso de la maldición doméstica. Por mucho que la confortara la palabra amiga y cariñosa de su esposo, quien hacía todo por mantener inquebrantable su valiente y decidida entereza, moldeada en los rígidos principios de la familia romana, la pobre señora parecía sufrir indefinidamente, como si una enfermedad misteriosa la estuviera conduciendo traicioneramente hacia las sombras del túmulo. De nada servían las fiestas de la corte, los espectáculos, los lugares de horror en los teatros o en las diversiones públicas. Elvidio Lucio, haciendo lo posible por ocultar su propio dolor, trataba de levantar en vano el ánimo abatido de su compañera. Como padre, sentía muchas veces el corazón torturado y afligido, pero procuraba evadirse de su propio interior, intentando distraerse en el torbellino de sus actividades políticas y en las fiestas sociales, donde corría habitualmente, llevado por la necesidad de escapar de las meditaciones solitarias, en las cuales el corazón paterno mantenía los más acerbos diálogos con la razón prejuiciosa del mundo. Así sufría intensamente, entre la indecisión y la nostalgia, la energía y el arrepentimiento. Muchos cambios se habían operado en Roma desde el doloroso suceso que había sumergido a su familia en espesas sombras. Después de varios años de injusticia y de crueldad, desde que había transferido la corte para Tibur, Elio Adriano había partido para el más allá y había dejado el imperio en las manos generosas de Antonino, cuyo gobierno se caracterizó por la concordancia y la paz, por la mejor distribución de justicia y de tolerancia. El nuevo emperador conservó a Fabio Cornelio como uno de los mejores auxiliares de su administración liberal y sabia. Esa prueba de confianza imperial le agradaba sobremanera al antiguo censor, y se destacaba el hecho de que en su vejez decidida y experimentada, se mantenía en franca posición de ascendencia delante de los mismos senadores y de otros hombres de estado obligados a escuchar sus opiniones y pareceres. Había un hombre que lograba cada vez mayor confianza al lado del censor, y se había transformado en su agente ideal en todos los servicios ceracilano. Satisfecho por cumplir una afectuosa recomendación de su viejo amigo de otros tiempos, Fabio Cornelio había hecho del antiguo combatiente de las Galias un oficial inteligente y culto que era objeto del máximo de honras. Silano representaba de algún modo su fuerza de otra época, cuando la senectud no se había aproximado, obligando al organismo al mínimo de aventuras. Para el viejo censor, el antiguo recomendado de Cnegio Lucio era casi un hijo, en cuya poderosa virilidad él sentía la prolongación de sus energías. Ambos se encontraban siempre juntos en todas las empresas, y en la ejecución de todas las órdenes privadas de César. Así se había entablado entre ellos una muy elevada atmósfera de afinidad y confianza. De todos estos personajes, había uno que se había encerrado en un profundo enigma, era Claudia Sabina. Desde la muerte de Adriano, había sido relegada al ostracismo social, retirándose de nuevo al anonimato de la plebe, desde donde había surgido hasta los más altos círculos del imperio. De sus aventuras, le había quedado la fortuna monetaria, que le permitía residir donde quisiese con todas las comodidades de su tiempo. Disgustada por el absoluto retraimiento de las encumbradas amistades de los buenos tiempos de prestigio social, había adquirido una pequeña casa de campo en los alrededores de Roma, en un modesto suburbio entre las vías Salaria y Nomentana, donde pasó a vivir entregada a sus dolorosos recuerdos. No faltaban rumores acerca de sus nuevas actividades, y algunas de sus más antiguas relaciones llegaban a afirmar que la viuda del óleo Urbico comenzaba a dedicarse a las prácticas cristianas en las catacumbas, olvidando el pasado de locuras y desvíos. En verdad, Claudia Sabina había tenido los primeros contactos con la religión del crucificado, pero sentía el corazón demasiado intoxicado de odio para identificarse con sus postulados de amor y sencillez. Transcurridos 10 años, no había conseguido averiguar el resultado real de la tragedia que había tramado en la estera de su destino. Vivía con la terrible preocupación de reconquistar al hombre amado, aunque para eso hubiera tenido que mover todos los resortes del crimen. Sus planes fracasaban. Sin el apoyo de otros tiempos, cuando el prestigio de su marido le propiciaba una multitud de aduladores y de siervos, nada conseguía, ni siquiera la comunicación con Ateria, quien aparada por el vídeo, se había retirado a su casa de Benevento, donde vivía en compañía de sus hijos con la máxima prudencia, necesaria para su propia seguridad. Claudia Sabina había encontrado algún consuelo para el remordimiento que devoraba su alma, pero no habría podido nunca, a su modo de ver, conciliar su odio y su orgullo inflexibles con el ejemplo de ese Jesús crucificado y humilde que prescribía la humildad y el amor como sostén de todas las venturas terrenas. En vano había escuchado a los predicadores cristianos de las asambleas a las que había concurrido con ávida curiosidad. Las teorías de tolerancia y penitencia no encontraban eco en su espíritu intoxicado. Y sintiéndose íntimamente desamparada con los penosos recuerdos de su pasado criminal, la antigua plebeya se veía como una hoja suelta a merced de los vientos impetuosos. De vez en cuando le asaltaba el pavor a la muerte y al más allá desconocidos. Deseaba una fe para su corazón exhausto de las pasiones del mundo. Mas, si por un lado estaban los antiguos dioses que no satisfacían su raciocinio, del otro estaba ese Jesús inmaculado y santo, inaccesible por sus angustias tristes y odiosas. A veces, lágrimas amargas inundaban sus ojos oscuros, y, sin embargo, bien percibía que lágrimas no eran purificadoras, sino de desesperación irremediable y profunda. Transportado en su interior el pesado féretro de sus sueños muertos, Claudia Sabina entraba en el crepúsculo de la vida como un náufrago cansado de luchar contra las olas de un mar tempestuoso, sin la esperanza de un puerto, y con la desesperación de su orgullo y de su odio ignominioso. El año 45 transcurría calmo, con los mismos recuerdos amargos de nuestros amigos, cuando alguien en las primeras horas de la mañana de un soberbio día de primavera, golpeaba la puerta de Elvidio con singular insistencia. Era Ateria que, en extrañas condiciones de delgadez y abatimiento, fue llevada al interior y recibida por Alba Lucinia con simpatía y agrado. La antigua sierva parecía extremadamente afligida y perturbada, mas expresaba con claridad sus pensamientos. Solicitó a su expatrona la presencia de su padre y de su esposo, con el fin de exponer un asunto grave. La esposa de Elvidio imaginó que la mujer deseaba hablar particularmente de algún asunto de orden material que le interesaba en Benevento. Ante tanta insistencia, llamó al viejo censor que desde la muerte de Julia vivía en su compañía, e invitó igualmente a su esposo a atender la solicitud de Ateria, quien se había granjeado desde el drama de Celia singular consideración y especial estima. Con asombro de los tres, pidió estar en un compartimento reservado para tratar libremente el asunto. Fabio y Elvidio la juzgaron demente, pero la dueña de casa los invitó a acompañarla, con el fin de satisfacer lo que creían mero capricho. Se reunieron en un pequeño y encantador aposento, y Ateria habló nerviosamente con intensa palidez en el semblante. «Vengo aquí a hacer una confesión dolorosa y terrible, y no sé cómo puedo exponer mis crímenes de otrora. O ya soy cristiana, y delante de Jesús necesito esclarecer algo a los que me dispensaron en el pasado una estima dedicada y sincera». Entonces preguntó Elvidio, juzgándola bajo la influencia de una perturbación mental. «¿Eres ahora cristiana?» «Sí», mi señor respondió con los ojos brillantes, enigmáticos, como si hubiera tomado una resolución extrema. «Soy cristiana por la gracia del Cordero de Dios que vino a este mundo a redimir a los pecadores. Hasta hace poco hubiera preferido morir antes que revelaros mis dolorosos secretos. Tenía la intención de bajar al túmulo con el terrible misterio de mi pasado criminal, pero de un año a esta parte, asisto a las prédicas de un hombre justo que en las afueras de Benevento anuncia el reino de los cielos con Jesucristo e induce a los pecadores a reparar sus faltas. Desde la primera vez que escuché la promesa del Evangelio del Señor, siento el corazón molesto bajo el peso de un gran remordimiento. Además, Jesús enseña que ninguno podrá llegar hasta Él sin cargar la propia cruz para seguirlo. Mi cruz es mi pecado. Vacilé en venir, recelosa de las consecuencias de mi revelación, mas preferí arrastrar todos los resultados de mi crimen, pues solamente así presiento que tendré la paz de conciencia indispensable para el trabajo de sufrimiento que ha de regenerar mi alma. Después de mi confesión, matadme, si quisierais. Me sometería al sacrificio. Ordenad mi muerte, eso aliviará de algún modo mi conciencia manchada. En lo alto aquel Jesús amado que prometió auxilio sacrosanto a todos los cultivadores de la verdad, tendrá en cuenta mi arrepentimiento, y me dará consuelo en mi amargura, concediéndome los medios para redimirme con su misericordia. Entonces, ante la perplejidad de los tres, Ateria comenzó a explicar el drama siniestro de su vida. Relató los primeros encuentros con Claudia Sabina, sus combinaciones, la vida privada del óleo úrbico, el siniestro plan para arruinar la reputación de Alba Lucinia en el concepto de su familia y de la sociedad romana, la actividad de Plotina, y el epílogo del trágico proyecto, que había terminado con el sacrificio de Celia, cuya mención embargaba su voz en un torrente de lágrimas, porque recordaba su bondad, su candor, su sacrificio. Narración larga, dolorosa. Por más de 2 horas, captó la atención de Fabio Cornelio y de los suyos, que la oían estupefactos. Escuchando y considerando los pormenores de la confesión, Alba Lucinia sintió que la sangre se le helaba en las venas, invadida por singular angustia. Elvidio tenía el pecho oprimido, sofocado, e intentaba en vano decir una palabra. Solamente el censor, por su inflexibilidad terrible y orgullosa, se mantenía firme, aunque evidenciando el pavor íntimo con una expresión desesperada que dominaba su rostro. «Desgraciada», murmuró Fabio Cornelio con gran esfuerzo. «¿Hasta dónde nos condujiste con tu ambición despreciable y mezquina, criminal? Bruja maldita, ¿cómo no temiste el peso de nuestras manos?» Su voz, sin embargo, parecía igualmente asfixiada por la misma emoción que había embargado a los hijos. «Me he de vengar de todos», gritó el anciano censor con la voz estrangulada. En ese instante Ateria se arrodilló a sus pies y murmuró, «Haced de mí lo que queráis. Después de haberme confesado, la muerte será para mí un dulce alivio, pues morirás, infame criatura, dijo el censor, desenvainando un puñal que relució a la claridad del sol que se filtraba a través de una ventana alta y estrecha. Mas, cuando su diestra parecía pronta a descender, Alba Lucinia, como impelida por una misteriosa fuerza, detuvo el brazo paterno exclamando, «¡Atrás, padre mío! Cese para siempre la tragedia de nuestros delitos, que se gana con un crimen». Pero, al tiempo que Fabio Cornelio cedía atónito, una marmórea palidez se extendía por el rostro de la desventurada señora, que se desvaneció sobre la alfombra bajo la angustiada mirada de su marido, que se apresuró a socorrerla. Lanzando, entonces, una mirada de profundo desprecio a Teria, quien ayudaba al tribuno a acomodar a la señora en un largo diván, el anciano censor subrayó, «Coraje, Elvidio, voy a llamar a un médico inmediatamente. Dejemos a esta maldita bruja librada a su suerte, pero hoy mismo mandaré eliminar a la infame que envenenó nuestras vidas para siempre». Elvidio Lucio hubiera deseado hablar, mas no sabía si debía aconsejarle a su impulsivo suegro mesura, o socorrer a su esposa, que tenía los miembros fríos y rígidos a consecuencia del traumatismo moral. Atendiendo a Alba Lucinia en el diván, mientras Ateria se dirigía al interior para tomar las primeras providencias, Elvidio Lucio vio que su suegro se marchaba pisando fuerte. Por más que se esforzaba, el tribuno no conseguía coordinar sus ideas para resolver la angustiosa situación. Llevada al lecho, Alba Lucinia parecía estar bajo el influjo de una fuerza destructora y absoluta que no le permitía recobrar el sentido. En vano el médico le suministraba medicinas y le recomendaba eficaces ungüentos. Las fricciones no habían dado resultado. Movimientos convulsos apenas indicaban en su letargo la plétora de energías orgánicas. Los párpados continuaban cerrados, y la respiración dificultosa, como la de los enfermos que están por entrar en agonía. Mientras Elvidio Lucio se prodigaba en cuidados y procuraba tranquilizarse, Fabio Cornelio se dirigió al gabinete, llamó a Silano para hablarle en privado, y le dijo austero, «Hoy preciso más que nunca de tu dedicación y de tus servicios». «Ordenad», exclamó el oficial, presuroso. «Hoy te necesito en una misión punitiva para eliminar a una antigua conspiradora contra el imperio. Desde hace más de 10 años, vengo observando sus maniobras. Sin embargo, solo ahora conseguí comprobar sus crímenes políticos, y resolví confiarte preferentemente esta tarea de singular importancia para mi administración». «Pues bien», exclamó el joven con serenidad, «decidte que se trata y cumpliré vuestras órdenes con el celo de siempre. Llevarás contigo a Lidio y a Marcos, ya que considero necesario que te acompañen 2 hombres de entera confianza». Y con voz discreta le indicó el nombre de la víctima, su residencia, su condición social y todo cuanto pudiese facilitar la ejecución del siniestro mandato. Por fin, subrayó con voz cavernosa, ordenaré que algunos soldados rodeen la finca, de modo de prevenir cualquier tentativa de resistencia de los siervos. Y después de que ordenes la abertura de las venas de esa mujer infame, le dirás que la sentencia parte de mi autoridad, en nombre de las nuevas fuerzas del imperio. Así lo haré, repuso el resuelto emisario. Trata de actuar con la mayor prudencia. En cuanto a mí, vuelvo ahora a casa, donde reclaman mi presencia. Por la tarde estaré aquí para saber lo que hubiere ocurrido. Mientras Silano se reunía con los auxiliares destinados a la empresa, Fabio Cornelio regresaba a su hogar, donde se practicaban todos los recursos médicos para despertar a Alba Lucinia de un extraño sopor. Movilizando a todos los siervos, Elvidio Lucio hacía todo para despertar a su compañera. Estaba como loco, su corazón se deshacía amargamente en torrentes de lágrimas, e infructuosamente recurría a promesas silenciosas a los dioses familiares. En tanto Ateria se sentaba humildemente a la cabecera de la antigua patrona, el tribuno desplegaba esfuerzos inauditos, y en un gabinete próximo Fabio Cornelio se paseaba agitado de un lado a otro, ora esperando la mejoría de la enferma, ora contando las horas, a fin de conocer el resultado de la siniestra comisión. En efecto, por la tarde, el emisario del censor, rodeado de soldados, y con los dos compañeros de confianza que debían penetrar en la residencia de Claudia, llegaron al apacible sitio arbolado y florido, donde la antigua plebeya se entregaba a sus meditaciones en el doloroso otoño de su vida. La viuda de Lelio Urbico pasaba el día a reflexiones amargas y angustiosas. Como si una fuerza misteriosa la dominase, experimentaba las sensaciones más tristes e incomprensibles. Se paseaba en vano por los deliciosos jardines de la principesca residencia, donde los encantadores y bien cuidados senderos estaban saturados de los fuertes perfumes de la primavera. La ahogaban en su interior sentimientos extraños e inexpresables, como si su espíritu estuviese sumergido en presagios muy amargos. Procuraba fijar su pensamiento en algo que apelara a su sensibilidad, y, sin embargo, su corazón estaba indigente de fe, cual árido desierto. Estaba con el alma inmersa en penosas obsesiones cuando vio aproximarse con gran sorpresa el destacamento de los pretorianos. Consternada y recordando lo que representaban en otros tiempos aquellas pequeñas expediciones de terror, recibió en su gabinete al oficial que la buscaba, acompañado de dos hombres corpulentos y atléticos, con los cuales había cambiado significativas miradas. ¿A qué debo el honor de vuestra visita?, preguntó después de sentarse, dirigiendo una mirada de intensa curiosidad. ¿Sois, en realidad, la viuda del antiguo prefecto Lelio Urbico? Sí, replicó la interpelada con displicencia. Pues bien, yo soy Silano Plautio, y estoy aquí por orden del censor Fabio Cornelio, quien después de un largo proceso expidió la última sentencia en contra vuestra. Yo espero que sepáis morir dignamente, dada vuestra condición de conspiradora del imperio. Claudia escuchó esas palabras sintiendo que la sangre se helaba en sus venas. Una palidez de alabastro cubrió su frente, y las sienes le latían con celeridad. Extendió precipitadamente las manos hacia un mueble próximo, intentando tocar una campanilla, pero Silano se lo impidió y exclamó con serenidad: «Cualquier resistencia es inútil. La casa está cercada. Encomendad a los dioses vuestros últimos pensamientos. En ese momento, y obedeciendo a las señales ya convenidas, Lidio y Marcos, dos gigantes, avanzaron hacia Claudia Sabina, que se había levantado con dificultad, tambaleante. En tanto el primero la amordazaba sin piedad, el segundo le cortó las muñecas con una hoja de acero. Sintiendo el horror de la situación irremediable, Claudia se entregó a los verdugos sin resistencia, mientras dirigía a Silano una mirada inolvidable. Sin embargo, fuese por el pavor de ese instante imborrable, o por la conmoción irresistible y profunda, la sangre de la desventurada no brotaba de las venas abiertas. Se diría que una abrasadora emoción sacudía todas sus fuerzas psíquicas, contrariando las leyes comunes de las energías orgánicas. Ante el insólito hecho raramente observado en las sentencias de esa naturaleza, y notando la mirada angustiosa e insistente que la víctima le dirigía, como suplicándole que la escuchase, el oficial ordenó que Lidio le quitara la mordaza, para que la condenada pudiese hablar y morir tranquila. Aliviada de la opresión, Claudia Sabina exclamó con voz lúgubre: «Silano Plautio, mi sangre se niega a salir antes de que te confiese todas las peripecias de mi vida. Aparta a tus hombres de este gabinete y nada temas de una muerte indefensa y moribunda». Altamente impresionado, el hijo adoptivo de Cnegio Lucio ordenó a sus compañeros que se retirasen a una sala próxima. Ya a solas con él, Claudia se arrojó a sus pies con las venas goteantes, y le dijo amargamente: «Silano, perdona al corazón miserable que te dio la vida. Soy tu madre, desgraciada y criminal, y no quiero morir sin pedirte que me vengues. Fabio Cornelio es un monstruo. Lo odio. Mi pasado está lleno de espesas sombras, pero quien te hizo hoy un matricida es el que ha ordenado muchos crímenes. El pobre joven contemplaba a su víctima embargado de doloroso espanto. Una blancura de nieve le cubrió el rostro denunciando conmociones íntimas. Sin embargo, si sus ojos reflejaban ansiedad angustiosa, sus labios continuaban mudos, mientras la viuda del óleo urbico le besaba los pies deshecha en llanto. Entonces era allí que estaba el misterio de su nacimiento y de su vida. Una dolorosa emoción lo dominaba, y Sila no prorrumpió en sollozos que brotaban de su pecho saturado de angustias. Desde la muerte de Knejo, tenía el deseo de esclarecer el misterio de su nacimiento. Muchas veces había proyectado constituir una familia, pero se sentía desarmado para enfrentar los prejuicios sociales, pensando en el futuro de su descendencia. En determinadas ocasiones, sentía el deseo de abrir el pequeño medallón que el venerado protector le había confiado en los estertores de la muerte, y, sin embargo, un recelo atroz a la verdad paralizaba sus propósitos. Mientras las más penosas reflexiones abrumaban su mente, Claudia, de rodillas, le narraba detalle por detalle la historia dolorosa de su vida. Horrorizado ante esas verdades pronunciadas por una voz que estaba al borde del túmulo, Sila no se enteró de sus primeras aventuras amorosas, de su encuentro con el vidio Lucio en los audaces disturbios de la vida mundana, de su incertidumbre en cuanto a la paternidad legítima de su resolución de confiarlo a Cneo, porque conocía su cariosa dedicación a el vidio, circunstancia que le garantizaba al niño abandonado un dichoso porvenir, de los golpes posteriores de la suerte, desposando a un hombre de estado, de su combinación con Fabio Cornelio en otros tiempos, para la ejecución de sentencias inicuas en el seno de la sociedad romana. Omitió, sin embargo, el drama de su vida en relación a Alba Lucinia. Sentía que la inminencia de la muerte aumentaba su odio por el censor que la había determinado, y por su familia. Dando curso a los últimos desvíos de su alma, Claudia Sabina insinuó que la muerte del óleo urbico había sido obra de Fabio Cornelio y de sus secuaces, ávidos de sangre, con el fin de llevarla a la ruina. En los últimos instantes, arrastrada por la perversidad de su odio sanguinario, no vacilaba en construir el último castillo de calumnias y mentiras para llevar la desolación a la familia detestada. Estas terribles confidencias sonaban en los oídos del oficial como un clamor de venganzas que exigían desagravios supremos. Sin embargo, por cierto, no le bastaban solamente las emociones para hallar la verdad. Necesitaba algo que apelase a su razón. Mas, como si Claudia Sabina adivinase sus pensamientos, salió al encuentro de sus silenciosas vacilaciones Silano, hijo mío. Gneio Lucio no te confió un pequeño medallón que envolvía en tus ropitas de abandonado. Sí, dijo el joven extremadamente perturbado, traigo conmigo ese recuerdo. Nunca lo abriste. Nunca. En ese instante, sin embargo, el emisario de Fabio revolvió en una bolsa que siempre llevaba consigo, y retiró el pequeño medallón que la condenada contempló ansiosamente. Ahí adentro, hijo mío, dijo ella, escribí un día estas palabras, hijito, yo te confío a la generosidad ajena con la bendición de los dioses. Claudia Sabina. Silano Plautio abrió el medallón nerviosamente, y verificó una por una todas las palabras. En ese momento una emoción violenta alteró todas sus facultades. Se acentuó la blancura de mármol de su frente. La mirada inquieta y triste tomó una expresión vítrea de pavor y asombro. Las lágrimas se le habían secado como si un nuevo sentimiento hubiera aflorado en su alma. Claudia Sabina, sintiéndose en los últimos instantes, contemplaba ansiosa esas súbitas transformaciones. Como si hubiera experimentado la más radical de las metamorfosis, el joven se inclinó hacia la víctima y gritó aterrado, «¡Madre! ¡Madre mía!». En sus palabras había una mezcla de sentimientos indefinibles y profundos. Ellas se escaparon de su pecho como un grito de saciedad afectuosa, después de muchos años de inquietud y de angustia. Recibiendo esa suprema y dulce manifestación de cariño en la hora extrema, la condenada con voz que se extinguía dijo: «Hijo mío, perdona mi pasado vil y tenebroso. Los dioses me castigan haciéndome perecer en manos de aquel a quien di la vida. Hijo mío, hijo mío, a pesar de todo amo esas manos que me traen la muerte». El protegido de Cnegio Lucio se inclinó sobre el tapete manchado de sangre. En un gesto supremo que evidenciaba su angustia y su olvido del abandono materno, para considerar solamente el destino doloroso que lo había conducido al matricidio, tomó entre sus manos la cabeza exánime de la condenada, cuya mirada parecía alegrarse con los pensamientos enigmáticos y criminales de su alma. Se produjo, entonces, un fenómeno interesante. Como si hubiera satisfecho cabalmente el último deseo, el espíritu de Claudia Sabina abandonaba el cuerpo terrestre. Satisfecha su voluntad psíquica, la sangre comenzó a brotar de las venas abiertas a borbotones intensos y rojos. Sintiéndose en los brazos del oficial que la miraba alucinado, volvió a decir con voz entrecortada: «Así, hijo mío. Siento. ¿Qué me? Perdonas. Véngame, Fabio Cornelio. Debe morir». Las convulsiones de su agonía no le permitían continuar, pero sus ojos le enviaban a Silano los mensajes más singulares, que el joven interpretaba como apelaciones supremas de desquite y venganza. Cuando una palidez de cera cubrió su frente contraída en un rictus de pavor angustiado, el mensajero del censor abrió las puertas y se presentó ante sus compañeros con la fisonomía de un trastornado. Su mirada fija y terrible parecía la de un loco. En su interior, las más fuertes perturbaciones mentales apremiaban su espíritu desolado. Se sentía el más despreciable y el más desgraciado de los seres. Emitió, apenas, una palabra ordenando la marcha de vuelta hacia el centro urbano, mientras los cariñosos siervos de Claudia amortajaban su cadáver entre lágrimas. En vano Lidio y Marcos, así como otros pretorianos amigos, llamaban su atención sobre diferentes detalles de la empresa, porque Silano Plautio mantenía un silencio inflexible y sombrío. La idea de que Fabio Cornelio conocía su doloroso pasado y no había vacilado en hacerlo asesino de su madre, así como las historias calumniosas de Claudia Sabina en su hora extrema respecto del censor y de su proceder en otros tiempos, le producían una perturbación mental indescriptible. El pensamiento de que para el resto de sus días debía considerarse un matricida lo atormentaba, sugiriéndole los más horribles proyectos de venganza. Dominado por sentimientos inferiores, acariciaba un puñal que descansaba en su armadura, gozando por anticipado del instante en que habría de sentirse vengado de todos los ultrajes experimentados en su vida. Ya había anochecido cuando penetró en el imponente edificio donde Fabio lo esperaba en un gabinete soberbio y ampliamente iluminado. El anciano censor lo recibió con visible interés y procuró apartarse de los presentes hacia un rincón de la sala para preguntarle entonces: «¿Qué noticias me traes? ¿Todo bien?». Silano le clavó sus ojos verdes, como preso de las más atroces perturbaciones. «¿Pero, qué es esto?», insistía el censor sumamente inquieto. «¿Estás enfermo? ¿Qué te ha sucedido?». Fabio Cornelio no pudo proseguir, porque sin decir una palabra, y como un alucinado en crisis extrema, el oficial desenvainó con rapidez el puñal y lo clavó en el pecho del censor, quien cayó al suelo pidiendo socorro. Silano Plautio contemplaba a su víctima con la expresión terrible de los dementes, sin demostrar la más mínima señal de responsabilidad. Veía con indiferencia la sangre del viejo político que se escapaba a chorros por la herida entre la garganta y el omóplato, mientras el herido en los estertores de la muerte le dirigía una mirada terrible. Fue en ese instante que los numerosos guardias rodearon al antiguo protegido de Cnegio Lucio, quitándole igualmente la vida en pocos segundos. En vano el oficial intentó resistirse a los pretorianos y a los otros amigos del asesinado, porque en pocos minutos estaba reducido a despojos por los golpes de espada, con lo que pagaba la perpetración de su crimen, el que era una afrenta al Estado. La noticia corrió rápidamente por la ciudad. Asistido por sus mejores amigos, Elvidio Lucio necesitó apelar a todas sus fuerzas para no flaquear bajo tan rudos golpes. Dada la situación delicada en que se encontraba su esposa, tomó medidas para que los despojos sangrientos fueran llevados a la residencia con especial cuidado, para que el cuadro siniestro y doloroso no agravase el estado de Alba Lucinia en el caso de que se produjera una mejora después del prolongado síncope. Un correo rápido fue despachado hacia Capua para que Cayo Fabricio y su mujer se presentaran inmediatamente en Roma. Con las preocupaciones más amargas, e imposibilitado de confiar el peso que oprimía su corazón a algún amigo, dadas las penosas circunstancias familiares en juego, el hijo de Cnejo vertía dolorosas lágrimas al lado de la esposa que se debatía entre la vida y la muerte, mientras Marcia asumía en su residencia la dirección de todos los protocolos sociales, para atender a cuantos visitaban los despojos de los dos desaparecidos. Alba Lucinia despertó, y, sin embargo, había en su mirada una expresión de alejamiento del mundo. Pronunciaba palabras inteligibles que Elvidio Lucio hubiera dado la vida por comprender. Se notaba que ella había perdido la razón para siempre. Además, los desmayos se producían periódicamente, como si las células cerebrales se hubieran ido destruyendo lentamente una por una bajo la presión de una fuerza irreprimible. Obedeciendo a los imperativos de la situación, el tribuno dio órdenes para que los funerales del suegro y del hermano adoptivo se llevasen a cabo con la mayor rapidez posible. Tanto fue así que antes de cumplirse una semana de los sucesos, llegaron de campaña Elvidia y el esposo, sin alcanzar a presenciar las ceremonias fúnebres, y penetraron a la casa paterna tan solo para arrodillarse a la cabecera de Alba Lucinia, quien, desde la víspera, había entrado en dolorosa agonía. La presencia de los hijos constituyó para el tribuno un dulce consuelo. Sin embargo, a su espíritu dilacerado se le figuraba que no había ningún alivio en el mundo para un corazón humillado y herido como el suyo. Tocado en sus fibras más íntimas, veía agonizar lentamente a su esposa, como si un sicario invisible le hubiese clavado en su corazón un acerado puñal. Delante de la muerte de nada valían todos sus poderes, toda su cariñosa dedicación. Sumergido en un océano de lágrimas, y teniendo entre las suyas las frías manos de su compañera, Elvidio Lucio no abandonó su aposento ni siquiera para atender a los hijos recién llegados. Presintiendo que la muerte le arrebataría pronto a la esposa idolatrada, permanecía a su cabecera dominado por las meditaciones más atroces. De cuando en cuando emergía del abismo de sus reflexiones, y exclamaba amargamente como si tuviese la convicción de que era escuchado por la moribunda Lucinia, «También me abandonas. Despierta, ilumina de nuevo mi soledad. Si te ofendí alguna vez, perdóname. Mas no hice otra cosa que amarte mucho, vamos. Atiéndeme. Yo venceré a la muerte para tenerte en mis brazos. Lucharé contra todos. Junto a ti tendré fuerzas para vivir reparando los errores del pasado. Pero, ¿qué haré solo y abandonado, si partes para el misterio? Dioses del cielo. No bastan las ruinas de mi hogar, la destrucción de la felicidad doméstica, para redimirme a vuestros ojos. Tened compasión de un desventurado. ¿Qué hice para pagar tan pesado tributo? Y contemplando al cielo, como si estuviese vislumbrando los números que presiden los destinos humanos, señalaba a la esposa agonizante, repitiendo con voz apagada y dolorida: «Dioses del bien, conservad su vida». Sin embargo, como si sus ruegos hubieran sido dirigidos a una esfinge, Alba Lucinia partió del mundo al amanecer con lágrimas silenciosas, mientras la claridad rojiza del sol tenía las primeras nubes del cielo romano en el agradable despuntar de la aurora. Al percibir su último suspiro, Elvidio Lucio se ensimismó en una tristeza indescriptible. Por sus ojos, En esos momentos secos y raros, pasaba una expresión de rebelión contra todas las divinidades que, según su parecer, eran insensibles a sus padecimientos e invocaciones desesperadas. La residencia del tribuno se cubrió, entonces, de crespones negros, mientras su triste figura permanecía junto a la urna magnífica que encerraba los restos de su compañera, cual centinela que se hubiera petrificado por desesperanza. Enérgico e impasible, respondía al saludo afectuoso de los amigos con amargos monosílabos, mientras Cayo, Elvidia y la bondadosa Marcia hacían los honores de la casa. Después de una semana de homenajes de la sociedad romana, se efectuó el funeral de la infeliz señora, que había sido derribada cual una herida en su profundo amor materno, mientras su esposo, padeciendo la más angustiosa soledad, se sentía desamparado y herido para siempre. Triste y silenciosa, Ateria permaneció en la casa hasta el instante en que los carros mortuorios acompañaron a Alba Lucinia a las sombras del sepulcro. Impresionada con la tragedia que su revelación había provocado en ese hogar otrora tan feliz, se sentía avergonzada en lo más íntimo de su corazón. Muchas veces en las terribles horas de agonía de su expatrona, le había dirigido al tribuno una mirada suplicante para comprobar si la perdonaba, de modo de tranquilizar su conciencia abatida. Elvidio Lucio parecía no verla, indiferente a su presencia y a su vida. Experimentando un terrible remordimiento, Ateria abandonó la residencia de Elvidio, donde se sentía como un gusano repulsivo. Tal era la angustia de sus tristes pensamientos en la dolorosa noche caída en la casa del tribuno después del funeral. Hacía frío. Las sombras nocturnas eran espesas, impenetrables como la congoja que helaba su corazón. Su permanencia allí después del entierro ya no era posible por las amargas emociones que vibraban en su alma. La vieja criada salió, entonces, y se dirigió a Trastevere, donde tenía antiguas relaciones de amistad. Es interesante señalar que en su marcha por las calles estrechas, siguió el mismo trayecto que la joven Celia cuando se vio obligada a abandonar el hogar paterno. Después de mucho caminar, se vio obligada a abandonar el hogar paterno, porque temía proseguir. Era casi medianoche, y las proximidades de la isla del Tíber estaban desiertas. Quiso retroceder presionada por una fuerza inexplicable, como si presintiese algún peligro inminente, cuando dos hombres enmascarados se le acercaron cual dos cuerpos oscuros que se movían rápidos entre las pesadas sombras de la noche. Intentó gritar, pero era tarde. Uno se abalanzó sobre ella y la amordazó fuertemente. Lucano dijo en voz baja el desconocido decepcionado, se trata de una vieja despreciable. No te desanimes, prosiguió el otro, se me hace que es una buena presa. Vamos. Estas viejas acostumbran a llevar su dinero, oculto en el seno, cuando son astutas y avarientas. El bandido que tenía las manos libres, las puso sobre el tórax de la anciana criada de Elvidio Lucio, y sintió que su corazón latía acelerado. En efecto, era allí que Ateria guardaba en una bolsa reforzada todo el capital sobrante de sus ahorros. Cuando le encontraron el pequeño tesoro, ambos malhechores esbozaron una sonrisa de satisfacción, y, obedeciendo a una señal de su compañero, Lucano golpeó fuertemente con un bastón de hierro la cabeza de la víctima amordazada, exclamando con voz apagada cuando percibió que ella se había desmayado. Siempre es mejor así. Mañana no podrás contar la proeza a los vecinos, para que las autoridades nos vengan a molestar. Enseguida arrastraron a la víctima aturdida por los fuertes golpes, y la arrojaron, sin piedad en las pesadas aguas del río que corría silenciosamente. Ateria tuvo así en los últimos instantes de su vida la oportunidad de expiar el torpe delito de su pasado culpable. Después de ver la postrera prueba de la vieja cómplice de Claudia Sabina, volvamos junto a Elvidio Lucio en su pesada noche de sufrimientos íntimos. Solamente al día siguiente del funeral de su mujer, el tribuno pudo reunir a sus hijos en un gabinete privado, y confiarles las tristes revelaciones que habían desembocado en los terribles acontecimientos. Aniquiladores para siempre de su ventura terminado el impresionante relato. Cayo Fabricio les contó a su esposa y a su suegro el encuentro con Celia. 10 años antes, cuando se dirigía a Campania requerido por intereses urgentes. Jamás había aludido al hecho por el voto formal de recordar a la joven tan solo como a una muerta querida. Nunca había podido olvidar cuadro triste de la cuñada abandonada en la soledad de la noche, junto a la montaña de Terracina. Y muchas veces, se había recriminado por haberse mantenido indiferente y sordo a su pedido de auxilio. Elvidia, y su padre, lo escucharon con pesar, y asombro. Solamente ahí, en el examen de todos los sacrificios de su hijita, considerando sus tormentos morales para salvar a su familia de los golpes de la desventura y de la calumnia, el hijo de Cnegio Lucio, consiguió despertar un resquicio de su sensibilidad para apegarse de nuevo a la vida. La narración de su yerno, le indicaba que Celia, vivía en alguna parte. Se acordó de su esposa, y se puso a pensar que si Alba Lucinia, hubiera estado en la tierra, habría sentido inmenso júbilo, si hubiese podido abrazar de nuevo a la hija despreciada. Seguramente desde el cielo, su compañera querida, habría de orientar sus pasos y bendeciría su esfuerzo. Y un día, cuando la providencia de los dioses lo permitiese, el ama de la esposa, guiaría su corazón lastimado hasta la hija, para que pudiese morir besándole las manos. Sumergido en esas meditaciones angustiosas, con una serenidad triste que hacía claro el camino a seguir, Elvidio Lucio consiguió llorar para poder aliviar la íntima congoja. Sus lágrimas, que Elvidia enjugaba con cariño, eran como esas lluvias benéficas que lavan el cielo después del fragor de la tempestad. Entonces, como si lo animase una esperanza nueva, el tribuno convirtió todos los dolores en la preocupación de reencontrar a la hijita expulsada del hogar, fuese donde fuere, para alivio de su conciencia. Deseaba morir para reunirse con la amada compañera, pero quería llevarle también la certeza de que Celia había reaparecido, y que, de rodillas había suplicado el perdón de la hija a quien, no había podido comprender. Con ese propósito, se encaminó hacia Campania con sus hijos que iban de regreso a Capua, y, después de algunos días de reposo, sin llevar consigo a ningún siervo a fin de dedicarse solo a las investigaciones necesarias, partió para el Lacio, a pesar de todas las súplicas de Elvidia, para que aceptase, al menos, la compañía de su yerno. Triste y solo, el viejo tribuno, deambuló por todas las ciudades próximas a Terracina, y se quedó largo tiempo, junto a la gruta de Tiberio, para evocar los penosos recuerdos de su yerno. A despecho de todos sus esfuerzos, fue en vano que viajó por Italia entera. Así que, transcurrido un año después de la muerte de Lucinia, regresó a Roma abatido y desolado como nunca. Sintiéndose profundamente desamparado, era cual árbol frondoso singularmente aislado en la extensa planicie de la vida. Mientras había tenido a su lado a sus compañeras, había podido soportar los huracanes violentos que descendían de los montes, pero, destruidos los troncos próximos cuya presencia lo fortalecía, era entonces incapaz de resistir a los vientos más suaves de los valles oscuros del dolor y del destino. Refugiado en su gabinete, recibía tan solo la visita de los amigos más íntimos, cuyas palabras no llevasen a su espíritu atormentado ningún recuerdo del infortunado pasado. Un día, sin embargo, un esclavo le anunció la visita de un antiguo compañero de infancia, Rufio Propercio, cuya amarga historia de los últimos tiempos él conocía bien. A pesar de sus propias luchas se había enterado de todas sus desgracias e infortunios. Elvidio Lucio ordenó que lo hicieran pasar ansiosamente, como hermano de dolores y martirios íntimos. Cambiadas las primeras impresiones, Rufio Propercio le advirtió: querido Elvidio, después de tan larga separación, te sorprende mi fortaleza moral ante las hecatombes de la existencia. Debo explicarte por qué de mi resignación y serenidad. Es que hoy abandoné nuestras creencias inexpresivas para acercarme a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Es posible?, exclamó el tribuno interesado. Sí, hoy comprendo mejor la vida y los sufrimientos en este mundo. Solamente en los tesoros de la enseñanza cristiana encontré la fuerza indispensable para la comprensión del dolor y del destino. Solamente Jesús con su lección de piedad y misericordia puede salvarnos del abismo de nuestras angustias profundas para una vida mejor, que no tiene los engaños y desilusiones amargas de la tierra. Y mientras el vídeo lució, lo escuchaba asombrado por encontrar un amigo íntimo afianzado en la fe ardiente y pura entre los escombros de la época. Propercio, agregó, ya que te sientes igualmente herido por el destino, ¿por qué no vienes a las reuniones cristianas, a las que yo te podría acompañar? Es posible que encuentres en el Evangelio la ansiada paz y la energía necesaria para vencer todos los tormentos de la vida. Escuchando la cariñosa invitación del amigo de la infancia, el tribuno se acordó instintivamente de su hija y de sus convicciones. Sí, había sido el cristianismo el que le había dado tantas fuerzas para el sufrimiento y para el sacrificio. Además recordó las figuras de Nestorio y de Ciro, que habían caminado hacia la muerte, sin un gemido, sin una queja. Como cediendo a una súbita resolución, respondió decidido: acepto la invitación. ¿Dónde es la reunión? En una casa humilde, junto a la puerta Apia. Pues bien, iré contigo. Rufio se despidió prometiendo volver por él al anochecer, en tanto pasó el resto del día en meditaciones graves y profundas. A la hora convenida, se dirigieron hacia el lugar de las reuniones humildes, donde por primera vez el vídeo escuchó la lectura del Evangelio y los comentarios sencillos de los cristianos. Al principio le extrañó ese Jesús que perdonaba y amaba a todos con el mismo cariño y la misma dedicación. Pero en el curso de las numerosas reuniones, entendió mejor el Evangelio y, a pesar de no sentir las enseñanzas enteramente, admiraba al profeta puro y amoroso que bendecía a los pobres y a los afligidos del mundo, prometiendo un reino de luz y de amor, para después de las ingratas luchas de la tierra. Su esfuerzo en la adquisición de la fe seguía el curso común, cuando un famoso predicador apareció un día en ese núcleo de gente humilde y bondadosa. Se trataba de un hombre todavía joven, inteligente y culto, que se llamaba Saulo Antonio, y había hecho de su existencia un sacrosanto apostolado en el trabajo de evangelización. Su palabra ardiente y vibrante sobre los hechos de los apóstoles después de la partida del Cordero hacia las regiones de la luz había impresionado al tribuno profundamente. Por primera vez, escuchaba a un intelectual, casi sabio, exaltar las virtudes de los seguidores de Cristo, haciendo comparaciones extraordinarias entre el Evangelio y las teorías de su tiempo, que él se había habituado a considerar como pautas de evolución insuperables. Terminada la prédica inspirada y brillante, el vídeo se acercó al orador y exclamó con sinceridad: amigo mío, le traigo mis votos para que su palabra iluminada continúe aclarando los caminos de la tierra. Desearía, sin embargo, escucharlo sobre una duda que tengo desde hace mucho en el corazón. Y mientras el predicador recibía sus palabras con profunda simpatía, continuó: no dudo de los hechos de los apóstoles de Jesús, pero me resulta extraño que desde hace mucho tiempo hasta ahora no existan más en la tierra organizaciones privilegiadas como la de los antiguos seguidores de Cristo, que puedan aliviar nuestros dolores y esclarecer nuestro corazón en los sufrimientos. Hermano mío, replicó el orador sin perturbarse, antes de recurrir a los intermediarios, urge preparar el corazón para sentir la inspiración directa del Cordero. Su objeción, sin embargo, es muy justificable. Sin embargo, cúmpleme aclarar que las vocaciones apostólicas no han muerto en el mundo. En todas partes ellas florecen bajo las bendiciones de Dios, que nunca se cansó de enviarnos los mensajeros de su misericordia infinita. Y después de una ligera pausa, como si desease transmitir una impresión fiel de sus reminiscencias más íntimas. Saulo Antonio agregó convicción hace algunos años. Era un enemigo acérrimo del cristianismo, y de sus divinos postulados. Sin embargo, bastó la ayuda de un verdadero discípulo de Jesús, para que mis ojos se aclararan, buscando el verdadero camino. Aún hoy, allá está él, débil y humilde como una flor del cielo que no se puede aclimatar entre los brezos de la tierra. Se trata del hermano Mariño, que en los alrededores de Alejandría es una bendición de Jesús permanente y divina, para todas las criaturas. Imagen del bien, personificación de la perfecta caridad evangélica, lo vi curar leprosos y paralíticos, devolver la esperanza y la fe a los más tristes y empedernidos. A su miserable tugurio, acude multitud de afligidos y desamparados, que el venerable apóstol del Cordero reanima y consuela con las profundas enseñanzas de amor y humildad. Después de peregrinar por las sendas más oscuras, tuve la dicha de encontrar su palabra cariñosa y benevolente que me arrancó, para Jesús, de las tinieblas de mi destino. Sintiendo que hablaba con profunda sinceridad, Elvidio Lucio preguntó ansioso: ¿y ese hombre extraordinario recibe a todos indistintamente? ¿Todas las criaturas merecen atención y amor? Pues, mi amigo, respondió el tribuno con íntimo desconsuelo. No obstante, mi posición financiera, y la consideración pública de que disfruto en Roma, tengo el corazón apesadumbrado y doliente como nunca. Las lecciones del Evangelio me han levantado, de algún modo, el espíritu abatido. Con todo, siento la necesidad de un remedio espiritual que, a la vez de suavizar mis íntimos dolores, me haga comprender mejor los divinos ejemplos del Cordero. Sus referencias me llegan oportunamente, pues iré a Alejandría a buscar en las actuales circunstancias de mi vida, me ha de hacer un gran bien al corazón. Al día siguiente, el hijo de Cnegio Lucio dio los primeros pasos para efectuar la excursión con la mayor presteza posible. Y antes de que la galera partiese de Ostia, comenzó a concentrar sus esperanzas en aquel hermano Mariño, cuyas famosas virtudes eran veneradas en todas las comunidades cristianas, y era considerado como emisario de Jesús, destinado a sustentar en el mundo las tradiciones divinas de los tiempos apostólicos.